Que los hijos de los ratones, como que en el mismo árbol, nos vamos a aplastar. Los hijos de los... Trampa. Es una trampa.